Three preachers now. It's just the simple things I like, and my mother on ready to go. If it can make you smile, raise my glass. And if you don't like it, oh, then they're gonna kiss my ass now. Yes, indeed. I can tell me it's wrong, but I love white women and so on. What am I also gonna tell you? Come on, girls. Come on. Give me a good time, woman, and I love by the bottle of booze. Cause I look up to the sports, if I'm gonna go the rain and I'm loose. You better lock up your daughter, the sister too. If you get in my way, I'm gonna rock and roll. Hey, miércoles, 5:30 y en Radio Arrebato, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los metalheads around the world, una semana más y una menos. Emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para asaltomataradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero, la vida en color de rock. Yeah. Bueno, como habéis podido escuchar, esta es la versión cover del tema de nuestra sintonía de Whitesnake, el One Women and Son, a cargo de Shock. Porque está aquí nuestro amigo Dani Danilovich, que nos va a hacer un especial onanista. Hola, chicos, ¿qué tal? Especial onanista. Feliz año. 2025. Muchas gracias, tío, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenido de nuevo. ¿Cómo que un especial onanista? Onanista, pues creo que, Felipe, lo que quiere decir que el especial de hoy que vamos a hacer... Porque el onanismo en la radio no se va a entender. No, no sé. Es, digamos, son grupos que versionan temas suyos, es decir... que regraban, que les dan otra vuelta, bien. Que le dan otra forma. Digamos, es un programa de versiones, el de hoy. ¿Reversiones? Es como reversiones, exactamente. Muy ¿vale? bien. Así que, bueno, es una idea un poquito que se me ha ocurrido y una apuesta ahí un poquito a lo duro, a ver si sale bien. Bien, ¿vale? ¿No? Y perfecto. Bueno, y traigo cositas... Your rules, así que sí, tú mandas. Traigo bandas clásicas y traigo bandas nuevas que lo están petando ahora. Que como yo soy fan vuestro y os escucho todas las semanas, pues... Así da gusto. Bandas que no ponéis. Eres tú el que nos escucha. que está ahí al otro, es él, lado. Tío. En el otro lado estoy ahí. Y nuestro amigo Jorge Oetel. Y Y el otro, ¿cómo se llama? Sí, el tercero. Somos el tercero, ¿no? No, nuestro amigo, el de Number One. Carlos, el especialista en especiales. Carlos Burgos. Carlos Burgos, tiene perdona, razón. Carlos. Sí. Charles Burgos. que nada, y eso. Por cierto, Paco, te tengo que felicitar. Me gustó mucho un tema que pusiste la semana pasada, Rats and Clowns, de Black Crowes. Me encanta. Tiene un rollito, un groove. Esos son los temas que te dije poner, Paco. Aquí. Y no los de Felipe, di que sí. Tomo nota. Sí, sí, muy buen rollo, muy buen tema. Me ha gustado muchísimo. Ya es que es un discazo este, sí, que se han marcado, claro, los tipos estos. Siempre, ahí sí, va sobre seguro, ahí no fallas. Ya. Bueno, los últimos de Black Crowes son bastante truños, ¿eh? ¿Quién habló? De Black Crowes, macho. Hombre. Bueno, voy a empezar hablando de una banda que me ha dejado absolutamente alucinado. Habéis hablado de ella, me habéis mencionado, habéis puesto un tema de ellos. Vamos al mundo lila, más que lila. Joder, al mundo rosa del heavy metal. Madre mía. La dama de rosa. Los vamos a tener el día 29 de marzo, creo, sábado, en Burgos, porque la Asociación Heavy Metal, los va a llevar al festival en Burgos, y son Néstor. Oye, háblame de esa asociación. Es una asociación de sin ánimo de lucro, imagino, ¿no? Sin ánimo de lucro, que hacen un festival en Burgos y van a llevar de cabeza de cartel a los suecos Néstor. Y quiero contar un poquito la historia de esta banda, que es la banda que, la verdad, sorprendentemente la descubrió mi mujer. Bueno. Sorprendentemente. ¿Cómo fue? Pues ¿Qué puede salir mal? ¿Cómo fue, Paco? Pues íbamos a ir al Rock Imperium, al famoso Rock Imperium, donde tocaron vuestros maravillosos Kiss, esos que os gustan tanto. Sí, ¿eh? Por ahí sí. Eso sí. Y allí iban a tocar unos Néstor, y los sacó y me dijo, mira, estos Néstor molan, tal, no sé qué, ¿los has escuchado? Digo, no tengo ni idea de quién son esos Néstor. Ni los voy a escuchar, déjame en paz. Exactamente, ¿sabes? Coño. Yo los he conocido por ti, ¿eh? Y entonces, cuando fuimos allí, ese Rock Imperium no fueron porque el cantante tenía sinusitis y se canceló el concierto. Pues tuve todo el verano para escuchar el primer disco de Kids in a Ghost Town, que es un discazo impresionante, me tuvo loco todo el verano. Y el verano siguiente fueron a Rock Imperium y flipé con el directo que dieron. Es un grupo muy lila, es un hard rock muy melódico, con canciones muy románticas, pero hoy tiene una calidad brutal. No digas lila, en este caso es sensible. Es un grupo con sensibilidad. Sí, pero que tiene un punto ya dicho. De cogerse de la mano. De pincharte insulina por el subidón de azúcar, ¿o qué? De cogerse también, sí, porque en Sudamérica cogerse es más serio. Que, ¿ah, sí? Sí. Pero es, Lo que viene siendo. Es, y pusisteis la canción On the Run, la pusisteis. Uh-huh. No, la puso él. A mí no me metas en, no me metas en vuestras mierdas. Pues he traído una versión de On the Run, pero la vamos a poner de outro del programa, porque es una canción piano y voz y no quiero ponerla la primera, ¿vale? Así que a César lo que es de César y a Néstor lo que es de Néstor. Y vamos a empezar con caña. Así que tenéis que joderos y escucharnos hasta el final. Quien quiera Néstor, quien quiera saber lo que es la Asociación Burgos Heavy Metal y el rock lila y el heavy metal lila, que escuche. Pues un abrazo desde aquí a esa Asociación Heavy Metal. Sí. Burgalesa. Paco, etiquétales. Sí, buena morcilla y buen rock and roll. Ahí, que puede seguir mal. Ahí sí que por ahí. Sí. Además, son de Castilla y León. Sí. Si me toca, por lo que me toca. Aquí al lado, claro que sí. Bueno, Ávila. Claro, vamos a poner música, ¿no, Felipe? Que venga. Si no, hablamos mucho. Me miras a mí. Sí. Vamos a empezar con una banda que voy a ir yendo sobre seguro. Diamond Head. Bien. New Wave of British Heavy Metal. De lo que vas a poner, yo creo que bien. Padres casi fundadores, o por lo menos de los grupos que surgieron en esa época. Inspiraron a grandes grupos. Y tienen un disco, Lighting to the Nations. El primero. El primero, que es de 1980. La portada blanca, ¿no? 1980. ¿Y qué hicieron en el 2020? Pues lo regrabaron entero con sonido actual y de hoy. ¿Lo regrabaron entero o lo sacaron de las cintas? No. ¿Sí? ¿Entero? No, hombre, es que tienen hasta cantante nuevo. Eso es. A mí eso no me gusta. Ya parto aquí diciendo que no me gusta nada. O sea, una banda que tú has escuchado, sobre todo en tu juventud, que los tienes memorizado, que te sabes hasta cuando la cinta de cassette saltaba porque tenías hecho un empalme. ¿Sí, que te la sabes al pie de la letra y de repente... Tenías hecho un empalme en la cinta, quieres decir. Hay tiempos jóvenes. La versión original, Felipe, tiene un sonido muy, muy setentero. Buah, no sé qué. Tiene sonido. Si es que le han pegado una vuelta por completo, pero es que hasta han cambiado hasta el cantante. Sí. Y además, el cantante de Diamond Head, Sean Harris, es un tío muy particular. Es ese tipo de cantantes que bordean el pop. Como sí. Phil Mook de UFO, sí. Que no fuerzan, que tiene una voz suavecita, que la modulan mucho, en ningún momento gritan. Joder, para mí lo llevo fatal. Esas grabaciones de discos lo llevo fatal. También hay una versión remasterizada del original. Sí, en el también. 21. Sí, también, también, ese, sí. Ese es el que controlaba sí, yo. Sí. Este no le controló. Vale. Sí, pero vamos a poner la de 2020, que es nueva, que es sin con guitarras duras, con una batería que suena súper potente. Uh-huh. No hay órgano Hammond por detrás. Entero, digamos que le han dado un toque tras. ¿Sí? ¿Sala? ¿Eres tú el que pone la música, Felipe? The Prince, Diamond Head. Estoy dándole paso a que hable nuestro querido invitado. Ya ha terminado hace 3 horas. ¿Qué pasa hoy? Bueno. Es una vuelta nueva. Gracias a todos. El riesgo es lo que tiene. Bien, bien. O te haces de oro o fracasas. No hay término medio. Yo creo que aquí te vas a hacer de oro. Venga, voy a jugar también. Voy a jugar fuerte con este también. He traído mis queridos Helloween. Cuando molaban. Siguen molando. No será el último disco. Sigue molando el último. Menudo tostón de disco. Pero sigue Felipe, molando. Sí. Si conviniste conmigo aquí un día que era un tostón. No, combine con mi ropa y me fui con la misma. No. Yo creo que no es un disco que pasa a ser un clásico, pero me parece que es un disco tostón que ya querrían muchos. Yo creo que muchos darían un dedo de su mano por tener un disco como este. Bueno. Traigo un tema de su época más adorada, o los Keepers of the Seven Keys, ¿vale? Bien, el Keeper of the Seven Keys 1 tiene una canción que se llama El Dr. Stein, pero no traigo el Keeper, traigo una versión de esa canción de Dr. Stein. Porque allá por el año 2009, Helloween sacó un disco que se llama An Arm, que es algo así como... Desarmados, ¿no? O sin brazos. Desarmados. Sin yo no lo sé. Tú y las traducciones. Yo, macho, sí. Es que sí. Yo me lío siempre con el arms. Sí, es arms desarmado. No es armo, es... Es como desarmado, ¿vale? Arm es brazo, ¿no? Sí. Ah, ¿como sin brazos? Arm es... sin arms, por ejemplo, no es hermanos de armas, es hermanos... Bueno, lo que sin quiere... Sin brazos. Es. Lo que quiere decir es que... ¿Qué es un arms? A ver. Carlos, mándanos un WhatsApp, rápido. Sí, arm es brazo. Lo que quiere decir, pero chicos... Pero armed es armado. Sí. Lo que quiere decir, chicos, es que es un disco sin que no es heavy metal. Es un disco con las versiones de dar la vuelta, de otra forma. Hay, pues eso, incluso esta canción es como si la estuviera básicamente tocando una big band. Para eso es una idea. Hay trompetas, hay saxos, hay metales. Y a mí me mola mucho, es curioso, es una versión. Y ya sabéis que hoy vengo apostando a lo grande. O salgo de oro o al fracaso. No hay temor. ¿Sales por la puerta grande o sales a hostia? Dr. Stein de Helloween, siguiente pista. Vamos, Polo, ¿vale? Summer day, let down. ¿Sabías que ese último sampleado de piano suena a Beatle? Es que, ¿no?, es Beatle, pero del A Hard and then, A Day in the Life. Right. Y está sampleado tal cual. ¿Para qué va a ser? Keeper 2. Keeper 2, sí, perdón. Querías decir 2, ha dicho 1. No le llame la atención. Keeper 2, 88, Keeper 1, 87, Walls of Jericho, 85. Señales, me hacen hablar rápido. Si es 85, tiene rima, Felipe, que no estás a lo que estás. Venga. Bueno, vamos a ver. Adelante. ¿Os ha gustado este tema? Sí, mucho. Estoy apostando a lo grande, ¿vale? Estoy apostando a lo grande, Paco. Aquí o salgo de oro. Vas a reventar la banca. O debajo un puente. No hay término medio. Entonces, ten cuidado. Vamos a seguir con una banda que estoy absolutamente flipado con ellos desde hace un tiempo. Ya los conocía. Me meto en tu barco. No sé cuál es, pero ya. Eclipse, ¿vale? Eclipse, banda de hard rock sueco. ¿Hard rock melódico? Hard rock melódico. Sí. Hard rock, tío, es que al final... Meloso. Con como el arroz. No es meloso, tío. Sí, no. Es melósido. Lo he oído yo, esta canción. Y bueno, voy a contaros mi experiencia. Tuve la suerte de telonearles en el Granito Rock este verano y de conocerles. Los Alhambra Mayores. Y una experiencia muy grande. Y yo les conocía la banda, ¿vale? ¿Habéis escuchado? ¿Personalmente? Mucho. No. Conocí a la banda. No, digo que si los conociste, claro, personalmente. Claro, en el camino con ellos, ahí charlando. Pues ¿tocasteis vosotros? Tocamos nosotros, petroneros, sí. Y estuvo una experiencia increíble. Y bueno, ya te digo que había escuchado algún tema de ellos y tal, y bueno, sí, jarrón melódico y tal, pero no les había prestado la atención que se merecían. Bueno. Me llamó la atención porque invitaron a un fan que tenía tatuado en el pecho la portada de un disco que se llama Megalomanion, que es una calavera con unas flechas, lo podéis buscar. Sí. ¿Vale? Ese fan llevaba tatuado la portada del disco en el pecho. Y le invitaron al camerino y estuvieron hablando con él. Alucinante. Posteriormente he escuchado ese disco. Y no me voy a tatuar la portada, pero ya entiendo por qué. O sea, os recomiendo ese disco Megalomanion de Eclipse. Desde el principio hasta el final. Acojonante. Mi opinión. Comentábamos antes de entrar en antena que es una banda que lleva ya muchos años y no baja el nivel. El listón de sus discos está muy alto. ¿Eh? Sí. Y tiene ahí un tío, Magnus Eriksson, cantante, compositor, productor, multiinstrumentista. Y pues, macho, como... Eric Martinson es el cantante. Magnus Eriksson es el guitarra. Ay, me confundí, perdóname. Sí, tiene razón. Si nos ponemos pijoteros... Sí. Pero has hecho bien. Si es que... Igual. Si el que te ha llamado la atención ha sido aquí el profe Paco. No, ha sido una puntualización. Sí, Felipe, que te hemos interrumpido. Perdón. No, eso, que tienen un genio que dirige la banda. Es un crack. Y es una auténtica barbaridad. Es como el de Avantasia. Pues, macho, me parece que son tíos la base que están tocados por una varita mágica. Avantasia es... ¿Cómo se llama? Tino Wolf, ¿no? No, sí, Tilo Wolf. Fantasia, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. El de coño. El de, ¿cómo que no? No me acuerdo, tío, no me acuerdo. Sí, el del grupo este, ¿cómo se llama? No me acuerdo tampoco. Sí. Me pilláis. La base rítmica son los hermanos Felix Krusen y Víctor Krusner, momajetes los dos, muy simpáticos, y la verdad que una experiencia inolvidable. Y he traído una versión. ¿Qué versión he traído? He traído una versión de la canción de Stone, La Tormenta, que hace días lluviosos, y una canción que me encanta, que no es de ese disco, es de la Armagedonice, del 2015, ¿vale? Una versión en acústico, pues la original la buscáis. Just like a breakaway, a moment of life and then it's gone. Back to the dust of stars, we're always gonna be. There's a moment to live when the flame disappears. There's a moment to die and we're left in despair. Just take my heart away. Cause this is an emergency, screaming for help, I feel I'm full. Just do it. Eclipse, tus, ¿vale?, colegas de Eclipse. Bien, bien. ¿Os ha gustado? Sí, sí. A mí sí. A mí sí, a mí me gusta mucho Eclipse. Yo los vi teloneros, teloneando a Aerosmith hace 4 o 5 años. Bueno, es que en directo además son muy, muy, muy buenos. Apuntaros a ese disco, Megalomanium. Me lo apunto. Apuntaros y escucharlo. ¿Con H? No, sin H. Megalomanium. Vale. H, sin H. Luego te mando un link. Apuntaros a ese disco, de verdad, impresionante. Pues nada. Bueno, seguimos. Sí, por favor. Dame un poco de tiempo porque no veo. De menos que. El orden de la. Veo menos. La presbicia. La primera. Felipe, la primera. La presbicia no es lo de la. La primera. Lo de darse cuerda. Presbicia. Presbicia es la vista cansada, ¿no? Ah, es que suena muy bien. ¿Sí, no? Sí, es eso, ¿no? Bueno, pero por lo otro te quedas ciego también. Vamos a hacer obituario. ¿No, Felipe? Hostia. Sí. Obituario. Sí. Nos ha dejado un grande. Nos ha dejado John Sykes, guitarrista de Whitesnake. Háblanos, Felipe, que tú sabes pues, más de esto que yo. Como dato curioso, yo, y aquí he comentado alguna vez en alguna ocasión, que de Billy Roth, ya sabéis que los americanos son muy dados a hacer competiciones, a hacer las listas de la gente más guapa, la gente más estudiosa, la gente que más discos saca, la gente que más dinero saca. Bueno, pues había una lista en la que se sacaba la mejor melena del hard rock o del rock. Y de Billy Roth la ganó 2 años. Y la verdad es que tenía el cabrón un pelazo que flipaba. Pero de artista. Pues, ¿sabéis quién le quitó el tercer año? O al cuarto, ya no me acuerdo muy bien. Pero ¿quién le levantó el puesto? John Sykes. John Sykes le levantó el puesto como la mejor melena del rock en su momento. Y también igual, tenía un tío un pelo. Un guitarrista, un... También tocaba bien, ¿eh? Eso, es un fino estilista. Una forma un poco rara de acometer con la púa las cuerdas, si la habéis visto, como que redondea las guitarras, pero bueno, yo lo he visto en directo una vez con Thin Lizzy. Buena voz, muy buena voz y muy buen guitarrista. El tío se marcó unos solos tremendos. Tuvo mala suerte con Coverdale, o buena suerte. Buena suerte porque que te meta una banda como esta te consolida y te pone a nivel mundial. Te pone, pero vamos, ¿de qué manera? Y mala porque yo creo que también el tío tenía un puntito de ego un poco elevado y le dijo el señor David, mira chaval, eres muy bueno, eres muy guapo, pero aquí el bueno y el guapo soy yo. Soy yo. Así que a la puta calle. Yo creo que fue más de eso. Y lo largaron. Sí, hay que saber muy bien qué pasó. Como Vinnie Vincent con Kiss, que los dos líderes, los dos judíos, le dijeron, mira chaval, que sí, que eres muy bueno, pero aquí esto sobra. Queremos un solo de guitarra cortito. Y que se calle y que no y que sí, se ponga sí, detrás. No, hasta el punto que más de una vez tuvo que salir Paul Stanley diciendo Lead Guitar, Vinnie Vincent, para cortarle, porque el tío seguía ahí. En el último concierto que estuvimos ya no le hacía falta. Le hacía así con la mano a Tommy. Le hacía así con la mano por detrás y decía, y el otro se iba para atrás, callaba y... Pero es que ha llegado a ser un poco dictadorzuelo, ¿eh? Bueno, en fin. John Sykes, buen guitarrista. Blue Thunder, un pedazo de disco que sacó en su momento, que no tuvo nada de éxito. Y yo creo que también es un disco recomendable. Y bueno, pues un tío que nos deja por cáncer con 65, 66 años. No sé, pero vamos a ver. 60, ¿no? No, 65, 66. Sí, 60, ¿no? Que lo tenemos encima. Sí. Más o menos por de... Sí. Ayudó mucho en la composición del disco 1987. Regrabó una historia de estas raras que bueno, vuelvo a lo mismo. Estas historias raras que graban de nuevo un disco para el mercado americano. El Slide It In estaba grabado todavía en esa transición del blues a ese hard rock que él quería conseguir para triunfar en el mercado americano, y lo regrabó todo. Para mí, vuelvo a lo mismo, la época blues es tiene mucho mejor. Ah, vale. El Whitesnake del 1987 en adelante es Bichisuas, un plato perfecto, maravilloso, pero el Lemmy's Cover del anterior es carne con patatas. Una producción más densa, mucho más rockera, más guitarras, en fin, para gustos. Sí, y hemos traído, siguiendo con la apuesta, una versión del Crying in the Rain que hicieron en el año 1987, en ese disco, porque el Crying in the Rain no era la primera vez que lo grababan. Ya estaba grabado en esa época rara, blusera. Una cosa rara que graben, porque además creo que salieron los dos como singles. Grabaron este y el Hero Go Again. Que del Crying in the Rain no lo sé, pero el Hero Again grabaron hasta vídeo. Entonces, que tú metas en un disco posterior una canción anterior que incluso ha sido grabada en vídeo, pocas veces. Cualquiera sabe. Ninguna, no lo sé. Pero bueno, el éxito le acompañó porque fue un pelotazo tremendo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo éxito. A black cat and mom, when he's burning with the fever. A strange old house when he's lonely in the night. A woman go crazy with the thoughts of retribution. We'll be right back. A ver, temazo, pero otra pullita más a Coverdale. No entiendo que quiera imitar de repente a Robert Plant. Pero eso y lleva pues, intentándolo toda pues la vida. No, en la época blues no tiene nada que ver. La época blues no tiene nada que ver con Robert Plant. La frase de Robert Plant, ¿no? Me pone nervioso que este tío me imite tanto. Es que es algo exagerado. Y yo creo que el principio del fin de la voz de Coverdale está ahí. Porque antes era una voz más aterciopelada, más blues, más tranquila, más modulada. Aquí ahora, como tiene que forzar tantos agudos y gritar tanto, yo creo que empezó a fastidiársela ahí. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo con el tiempo, pues a mí me flipó el 1987 cuando lo escuché. Me encantó, por supuesto, pero con el tiempo he descubierto, bueno, he conocido el White Snake de los años 70, más blues, y reconozco que me gusta muchísimo más. Mucho más. Sí, reconozco muchísimo más, y aunque sea menos comercial, yo creo que está mucho mejor. Ahí está nuestra intro. Bueno, eso es, sí, señor. Claro que sí. Bueno. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir. Venga, voy a hacer la última dosis de hard rock melódico por hoy. Joder, ¿vale? La última, ya, lleva tres cuartos de hora. El tercero, ven. Vengo cargado, Paco, Ya ves, ya sabes que hoy vengo o de oro o bajo un puente. Plomo o plata. Plata o plomo, o sea, no hay término. Sí, pero ha sido todo el rato... ha sido todo el rato plomo, ¿no? Poco plomo. Venga, ahora te ponemos a Dream Theater con... Lo de ver es la sorpresa, Bueno, que tenga que estar deseando que pongan a Dream Theater, esto... Vamos a poner una versión en directo de una banda que lo está petando ahora. El día 23 de mayo van a grabar un DVD en La Riviera. Esta banda se llama Hit, pero se escribe no escalor, pero Hit entre puntos, no sé por qué, debe significar algo. Una banda de hard rock que ya puse aquí su primer segundo cantante, ¿vale? Tiene una historia eso, que es Eric Grunwald, que lo puse aquí una versión, ¿os acordáis? Que es actualmente el cantante de Skid Row. Ya no. Entonces, la versión original de esta canción canta Eric Grunwald, ¿vale? Esta canción se llama Living on the Run, es probablemente su hit, a mí es la canción que más me gusta de ellos, ¿vale? Y aquí es una versión en directo cantando el cantante actual, que es Kenny. Uno con el pelo rubio. Exactamente. Sale en el vídeo con un chaquetón azul. Remo. Fue el primer cantante... Sí. Desde se parece, hasta el 2010, parece me parece. Como Axl Rose en sus mejores años. Con mallitas, pelo largo. Muy mazado el tío. Y muy buena voz, ¿eh? Sí. Muy bueno. Para que Eric Grunwald. Vamos a comprobar, pero sí. Eric Grunwald, igual, palabras mayores, ¿eh? Sí, yo creo que a mí me gusta más Eric Grunwald, sí, sinceramente. Pero en el escenario me gusta más Lemmy. Es más, soy Lemmy, perdón. Kenny. Más simpático, más alegre, ¿no? Más. Sí. El otro. Ha matado se le ve un poquito chulín. El otro es sueco. Son los dos suecos, creo, ¿no? Yo son, creo que son, sí. Serio, sí. Son el norte. Sí, pero uno de los alrededores de Eric, Suecia. Además a Eric le vi... Los arrabales. Sí, además a Eric le vi con Skid Row y a Eric le ves y sale en el escenario diciendo tengo una cacho de voz que lo flipas y soy aquí el... Sí, el puto amo. Sí, y a Kenny le ves como más alegre, más humilde, más intentando animar, pero no canta como Eric, lo reconozco, no tiene la misma voz, pero no tiene nada que envidiar. No, es muy buen cantante, muy bueno. Y aquí lo vamos a descubrir, dale. This is one of my absolute favorite Heat songs. It's called Living on the Run. Sing along with me here, come on. I've been meaning to tell you. I've been trying to tell you for so long. Didn't know how to face you. It's all. Was it consideration? Showing signs of a weakness on my part. Was I hoping you'd finally hear my heart? Am I patient for nothing? Can you show me a little sympathy? Just a word. Canta el chico, ¿no? Algo canta. Sí. Bueno, 23 de mayo en la Riviera. No lo perdáis. No lo perdáis. Bueno, venga, vamos a seguir. Venga, vamos a anunciar un evento importante que va a surgir aquí dentro de un... Cuando queráis. Sí. Vamos a hacer un especial que Paco está esperando con mucho entusiasmo. Vamos a hacer un especial de canciones cortas de Dream Theater. ¡Yeah! Que las hay, muy buenas. Y como adelanto, le vamos a poner un temita a Paco que le va a gustar. Esto sí que es una versión. Sí. José Martillo pero Metálico. Se la dedicamos. Te vamos a dedicar a esta canción. Esta sí es una versión, majo. Pero porque sale el hombre sin cuello. No, esto es una versión. Este tiene cuello. Una versión el Barney, de... El Barney Greenway. Vamos a tocar una... Uy, vamos a tocar. ¿Barney Greenway tiene cuello? Vamos a poner una versión de... No es el... El de Carnival Corpse. No sé. El de Carnival Corpse es el que no tiene cuello. Bueno, que no tiene cuello, que tiene... Es el cantante de Napalm. Le sale de las orejas. El cantante de Napalm Death. Que se llama Paco... No se llama Paco, se llama Barney Greenaway. De Napalm Death, de Extreme... ¿Greenaway o Greenway? Extreme Noise Terror y Benediction. Greenway. Greenway. ¿Quién ha dicho yo? Ha dicho Greenaway. Greenway, porque lo digo en americano. Pasa que tú, como no has salido de... del pueblo. De Cabanillas, pues... Te ha faltado hacer así como... Greenway. Bueno, pues ponemos una versión de la última canción del Master of Puppets de Metallica, llamada Diamond Chink. Tocada por Dream Theater y cantada por... ¿Quién, Paco? Repítelo. Por Barney Greenway. Cantante de... De Napalm Death. This is just a one-off crazy idea we had to get together in a small club and do cover songs. Que sepas, Felipe, que Bunny Greenway es de los tuyos. Es un fanático del rock progresivo. Rock progresivo del bueno, me imagino, no del... ¿Tú crees? Pues está con Dream Theater. Para ti, el mejor tema de Dream Theater es para este. Dream Theater no es progresivo del bueno. No. Porque es que según... Escucha, Dani, según él, es como son nuevos, pero Dream Theater llevan ya 40 años. Sí. Los amigos. De ayer. 40 o más. ¿No han pensado en retirarse? Están estudiando en Berkeley todavía. Bueno, vamos a continuar con una versión. Esta va para Carlos Burgos, que sé que es fan de la época de Blaze Bailey. Hay gente pato. Bueno, hay gente pato, ¿no? Bueno, a mí también me gusta. A mí me gustó. Algunos temas como este que traigo ahora. Son buenos discos. Bless Bailey es un buen cantante, pero no es Bruce Dickinson. El Virtual Eleven ese es un tostón importante. No son malos discos. Hazme caso. No son malos discos. Y Bailey es un buen cantante. Volvemos a lo mismo. Dickinson es uno de los mejores cantantes de la historia. Claro, es que te estás comparando y no se le da la bola que merece. Sea por decir que es un buen cantante. No. Estamos ante uno de los mejores cantantes de la historia. Sí, así es. Vale, y perdón. Aquí tenemos cantando una canción que no suelen tocar mucho en directo. Es el Future Real. Una canción cortita, muy directa. Para mí me parece un hit. Sí, y bueno, sí. Como sí, es sí. Algo muy curioso y particular, tenemos sí. A Bruce Dickinson cantando el Future Real de la época de Blaze Bailey. Oh, it's that time. Pagomento. Hostia, me he dado con los cascos, tronco. Avisar. Pagomento, la madre que parió, macho. Venga. Bueno, venga, que nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Tenemos un uroboro de esos, ¿no? Un circular. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias, chicos. Aquí gracias por venir y nos veremos en próxima. Bueno, creo que no, porque vaya musiquita. Vengo, estoy en un par de atracciones. Especial Dream Theater, canciones cortas. Yeah. Especial Pantera, que nos hará nuestro especialista en especial es Carlos Burgos. Yo escuchándolo diciendo que Cementerio Gays es la mejor canción de heavy metal de la historia, con el permiso de Master of Puppets. Bueno, un abrazo para Tokiski, os dejamos con... On the Run, de Néstor, versión piano y voz. Madre mía. Driving through empty streets, just like we used to do. I know every part of this town like the back of my hand. And how many times have I heard you're only wasting time? It's all a game, this pain that I fear. So So tell me you need me, 'cause baby I'm gone. So call the police, call the fire squad or anyone, get me a priest, I'm a lost child on the run. Back on the streets again, a rebel without a cause. The sirens are coming my way, I won't take the fall, no, no. I fade into darkness, you know, nothing can hold me down. It's all a game, this pain that I feel. Call the police, call the fire squad or anyone.